Saludamos a Miguel Wigenhauser, buen día. Buenos días. ¿Cómo andás, Miguel? Miguel Wigenhauser, le contamos a nuestra audiencia, es el primer caso de coronavirus detectado en La Pampa. Y queríamos hablar un poco a partir de nuestra mirada sobre estos asuntos, que es ni pánico ni irresponsabilidad, para ver que nos cuentes cómo la viviste en aquel momento cuando esto recién arrancaba y cómo mirás las cosas hoy. ¿Cómo andás? Muy bien, mirá. La cosa, cuidándose y haciendo las cosas como corresponde hacerlas, no te tiene que dar ningún pánico, ni miedo, ni nada, porque nosotros llegamos, como vos bien dijiste, somos los primeros, el primero fui yo, porque vinimos cuatro personas juntas, tres no tuvieron mayormente problema, y el problema más grande fue el mío. Pero yo venía arrastrando un problema de una neumonía. Cuando hicieron los estudios, me iban a internar por la neumonía, no por el coronavirus. Cuando estábamos en ese proceso, apareció que me dio el positivo. Uh-huh. Perfecto, me internaron, pero no hay que tenerle miedo al bicho. Hay que hacer las cosas como corresponden. Todo el mundo se puede curar, tranquilamente se cura. Lo único que hay que hacer caso a lo que la gente de salud dice, a lo que los especialistas que están en el tema dicen que lo que hay que hacer, y hay que hacerlo, nada más. No tenés algo que te esté, ¿cómo te podría decir? Que te esté juzgando que tenés el bicho o no tenés el bicho. No, el bicho está, y si lo podés tener vos, yo, el vecino, cualquiera. Pero es una cuestión, más que nada, es de ser prolijos y ser cuidadosos. No hay mucho misterio. Vos venías, en aquel momento venías de un viaje por Europa, pero no recuerdo si de España venías o... De España venía, sí. Sí. Y en ese momento, digamos, también hubo una suerte de, como lo hay hoy, vos habrás visto la semana pasada con el caso este de la verdulería, cómo sí. Hay una porción de la sociedad que ataca y empieza a tratar violentamente a alguien que se contagió un virus que nos puede, como claro. Decís, pasar a cualquiera. ¿Cómo viviste esa parte? No, yo, o sea, a mí no me afectó porque una que estaba internado en el hospital, donde quiero aclarar que la atención con respecto a la situación que se presenta es extraordinaria, pero no, ¿cómo te voy a decir? La sociedad está asustada y creo que reaccionan de esa manera, más por miedo, por susto, por no saber qué es lo que pasa, o por no tener ganas de saberlo también, porque hay que ver esa cosa, porque la gente, como todos los argentinos especialmente, somos muy, muy propensos a criticar sin saber qué es lo que pasa. Y después pasamos de ser totalmente ignorantes de un caso a ser eruditos en el mismo tema de un momento al otro. Pero, ¿qué te puedo decir yo? Los comentarios negativos, y sí, están, pero están los comentarios positivos también. Acá lo principal es que el paciente que está enfermo se recupere, porque se recupera perfectamente bien. Claro, conta tu caso, ¿cómo fue la recuperación? A ver. Mi recuperación fue perfecta, porque a mí me internaron, me tuvieron 9 días internados en el hospital, me hicieron todo lo que había que hacer, pero te digo, me estaban tratando más por la neumonía que por el bicho. Yo el coronavirus, el virus, yo no te puedo decir qué reacción tuvo conmigo. Yo tuve 2 picos de fiebre a raíz de eso, momentáneo, o sea, picos de fiebre de muy poco tiempo. A raíz de eso me llevaron a hacer controles, me hicieron el hisopado, perfecto. Cuando me iban a internar dio el positivo del virus y me internaron y perfecto. Me hicieron todo lo que tenían que hacerme, medicamentos y todo lo que correspondía. Ahora, ¿de qué manera combatieron el bicho o no? No tengo la más mínima idea yo, porque no sé, yo no soy médico, ¿viste? Yo soy paciente. Lo que sí, cuando llegó un momento dijeron, bueno, a ver, vamos a hacer el control, y el control dio negativo. perfecto, ya ha pasado el periodo que de digamos de medicamentos o de medicación que me dieron. Cuando me dio negativo dijeron, bueno, esperemos un día más o dos días más, repitamos el hisopado. Me repitieron y estaba otra vez negativo. Entonces ahí me dieron el alta. Pero yo en sí, ¿qué situación se presentó en mí físicamente con el virus? No tengo la más mínima idea. Yo no sentí nada del virus. Lo que sí te puedo decir también que me cuidé como tendría que, como dice las reglas, que hay que cuidarse. Nada más, Juan Pablo. No hay otra cosa que, digamos, no hay misterio en esto. Acá o te cuidas o no te cuidas. Tenés que tener en cuenta que lo que digan los de afuera, que no son profesionales en el tema, y déjalo pasar, porque si no te hacen una psicosis que, Dios mío, te vas a volver loco pensando que el vecino me mira torcido. A mí me pasó, pero ¿qué querés que te diga? A mí me pasó, pero hasta que después me encuentro con gente en la calle, y ¿cómo andás, Miguel? Perfectamente bien, si yo nunca estuve mal. O sea, tenía un virus, pero nunca estuve mal. Ahora, también nosotros cuando llegamos nos preocupamos perfectamente de no contagiar a nadie. Claro, nosotros claro. Llegamos y nos internamos, nos aislamos en nuestra casa hasta que empezó el proceso este. Pero sí, así sí. Tampoco mira, salimos de la casa. O sea, nos preocupamos por no expandir el problema. Uh-huh. Ahora, si quien no es responsable, ojo, que mi esposa fue asintomática. Nunca tuvo ningún síntoma de ninguna clase. Y un día le hicieron el hisopado y le dio positivo. Sin ella ni siquiera saber. O sea que puede haber mucha gente que está en la misma situación. Pero que, si vos no sabés cómo estás, no podés prevenir de no contagiar a otro. Entonces, ¿vos qué culpa tenés vos si vos no tenés ningún síntoma? Estás perfectamente bien, te sentís como todos los días de tu vida. ¿Qué sabés si vos tenés un virus o no lo tenés? Claro. Eso es muy, muy, muy... ¿Cómo te voy a decir? Es una situación muy especial, en general, en todos. Sí. Ahora, lo que no te puedo decir, ni tengo idea de cómo se manifiesta en la gente que en realidad tiene el problema, o sea, que lo ha atacado muy fuerte. No sé, no soy claro, médico claro, para opinar es sobre eso, ¿viste? Está bien. Eso es otra historia, sí. Muy bien, Miguel. Ahora, sí. No, bien. Termina lo que decías. No, querías otra pregunta, otra cosa que querías saber. No, simplemente era refrescar esta situación con esta idea que te decía y preguntarte, de alguna manera lo venís comentando, pero ¿cómo te parece que se está tratando el tema en la provincia, incluso en los medios de comunicación? Mira, con respecto a lo que es salud, te digo que es maravilloso cómo lo tratan. Como en todas las cosas, pues vuelvo a repetir, vos no podés ir a hacer una campaña o a tratar a alguien que no sabés si está enfermo o no está enfermo. Ahora, que cuando se detecta el primer movimiento o la primera sospecha, automáticamente actúan y de la mejor manera, no te quepa la menor duda, que es así, es muy, muy, muy, muy, muy bueno todo. Y con respecto a los medios de comunicación, sí, viste que hay, como todos, hay quienes están a favor de publicar las cosas buenas, ¿cierto? De decir las cosas, cómo se están haciendo correctamente, cómo están haciendo bien, la preocupación que tienen. No digo el gobierno, digo la gente que está trabajando, porque el gobierno tiene 50.000 ocupaciones, una de ellas es salud, pero puede hacer lo que quiera el gobierno, pero si quienes están adentro no responden, no sirve de nada. Ahora, en este caso, te digo que la gente que está inmersa en el tema de curar a la gente, de detectar, es maravillosa. Muy bien. Y con respecto a los medios de comunicación, y vos viste cómo es la cosa, hay quienes están a favor, quienes están en contra, quienes le dan prioridad a las publicaciones nefastas que salen en los diarios, o con los diarios, cualquier medio de comunicación, y no hacen hincapié en las buenas noticias o las buenas cosas que se hacen. Pero eso es normal del ser humano. Bien, Miguel Ángel, muchas gracias. No hay por qué, querido, no hay por qué. Bien. Cualquier otra duda que tengas, no tengo problema en que me llames, aclararla y bueno, y nada más. Y feliz Día del Amigo para todos. Dale, muchas gracias. Perfecto. Nos reencontramos cuando sea. Hasta luego. Miguel Ángel Wigenhauser es vecino de Santa Rosa, el primer caso detectado de coronavirus en la provincia, tratando, desdramatizando la situación, dando su visión, que por supuesto es personal, la que él le tocó en esta historia.